You. Barrio Canino. Barrio Canino. Ah, shit. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll, los saludan los aliados de la noche. Bienvenidos un viernes más a Ágora Sol Radio, bienvenidos un viernes más a Barrio Canino, el programa perrofílico de la siesta de los viernes, el que, bueno, venimos aquí a hacer algunas entrevistas para entreteneros un poquillo y pasarlo bien durante estas siestas que no nos podemos echar. Y bueno, y también sobre todo, como decimos todas las semanas, para tomarle el pulso a lo que está haciendo la gente en este Madrid agitado que vivimos estos últimos meses. Esto es Barrio Canino, como decimos. Ágora Sol Radio, la emisora del 15M aquí en Madrid. Nos puedes estar escuchando desde madridtomalaplaza.net. Nos puedes estar siguiendo a través del Facebook, a través del Twitter también, en las cuentas Ágora Sol Radio o también en arroba Barrio Canino. Y bueno, y recuperamos a los ilustres de este programa, el nunca suficientemente reverenciado profesor Miñarro, más miñarro que nunca y más moreno que hace dos semanas. ¿Qué tal, tío? Muy bien, muy bien. Vengo de la playa, vengo cada vez más canino, un poco más moreno y con el mismo hambre perruno de revolución constante. Has ladrado bajo el sol. De la luna. Juan Franer, muy buenas tardes, tío. Aquí estamos, de ¿qué? Nuevo. Después de mi pérdida de programa la semana anterior, ya hemos vuelto aquí. Te perdiste un buen programa, tío, de gente que no come lo mismo que tú no comes. Ya, yo como más de lo que ellos no comen. Eso es verdad. Debo decir, pero... Y yo me como todo lo que vosotros no coméis. Bueno, y hoy tenemos invitados también, gente, como siempre decimos aquí, colegas, que tenemos muchas ganas de tener otra vez enfrente, pues como pasó la semana pasada y la anterior, y como pasará la siguiente, la otra y la demás para allá. Y bueno, y gente que también hemos compartido micros y botones, en otro momento también calores, gustos y disgustos. Y hoy nos acompañan por aquí también Gonzalo, ¿qué tal? Gonzalo Romero. Enfrente y al lado, sobre todo al lado. Esa cosa tan jodida de entender hoy, ¿no? Sí. Al lado. Pues un placer. Un placer para nosotras tres estar otra vez junto a ti, junto a vosotros, en este espacio libre, en este espacio hecho a codazos y de solidaridad. Así que somos nosotros los que os decimos muchas gracias. Es un placer estar entre vosotros esta tarde. Amparo Caballero, buenas tardes. Pues muy buenas y calurosas, como decíamos antes. Y también nos acompaña Zoraya Martín, ¿qué tal? Bien, tarde, San Pedro. Uy. Buenas tardes. San Pedro, pues sí. Yo creo que esa confusión me llevó en algún momento alguien de por aquí y en el Facebook, en el Twitter y en todos los sitios está siendo hoy Zoraya Martín. Alias la rebautizada. Ellos tres son... Pues mira, yo estaba en ese error. Ellos tres son parte de la Asociación Cultural Candela. Están ahí dando cera y bueno, pues también forman parte de... Luego nos lo explicáis vosotros bien, porque yo seguro que meto la pata del área de exclusión, menores y ¿qué más apellidos tiene el área? Es así, ¿no? Exclusión, menores... Educación, exclusión y menores. Educación, exclusión y menores de la Asociación Cultural Candela. Ellos son gente que pertenece al ámbito de la docencia universitaria. Y bueno, y nos van a estar hablando un poco hoy de la situación de la educación pública aquí en la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues Zoraya también nos va a hablar un poco de la Asamblea de Leganés, ¿no? Que ha sido donde ha estado aquí participando estos dos últimos meses. Y bueno, pues tenemos una charla, yo creo, larga por delante, y yo creo que va a ser interesante. Y bueno, cómo no, también con las lecturas de el nunca suficientemente reverenciado profesor Miñarro. Y bueno, ya sin más preámbulos, yo creo que nos vamos con nuestra sección canina de hoy. ¿Quién toca? Vamos con la sección canina. Pues creo que el primero que toca lo has estado poniendo de fondo. Lo que pasa es que aquí, como tenemos hoy carestía de audífonos, no he podido enterar bien. Pero ahora, vamos a ver, ahora nos toca hablar de Big Mama Thornton. Big Mama Thornton, que es una de las grandes intérpretes, una matriarca prácticamente del blues. Y vamos a escuchar, como nos toca, música perruna, como siempre que abrimos los programas con algún temazo perruno. Con algún temazo perruno, pues sí nos toca Hound Dog. Hound Dog la conoceréis todos porque Elvis Presley la hizo archiconocida. De hecho, la versión de Elvis, que es de 1955, es 3 años posterior a la original de Big Mama Thornton, que es del 52, pero no se basó en esta, sino que se basó en otra, de otro grupo que se llamaban Freddie Bell and the Bell Boys. Pero nosotros, como nos gusta el original, vamos con Big Mama Thornton y Hound Dog. Empezamos con canciones ladradoras y bueno, pues eso, estamos en Barrio Canino, ya hay gente ahí al otro lado del Twitter y también hay gente aquí al otro lado de los micrófonos que, bueno, yo creo que ya necesitamos hablar con ellos. Gonzalo, Amparo, Zoraya, contanos un poco quiénes sois vosotros, qué hace la Asociación Cultural Candela y un poco a qué ámbito de la agitación o ámbitos, porque yo sé que es más de uno, os dedicáis vosotros en vuestra vida diaria. Mira, Juan Carlos, oyentes, oyentas, Candela es un colectivo que lleva funcionando, abriendo espacios, como nos gusta a nosotros definirlo, ¿no? Porque abriendo espacios de humanidad a la gente, ¿no? A la gente más empobrecida, ¿no? Hemos desde hace 26 años estamos en esta tarea en el barrio, en la zona de Aranzuela de Madrid, zona sur de Madrid capital. Pues bueno, hemos ido pasando sucesivas etapas. Primero fueron nuestros chavales callejeros, sus mamás, las ilustres fregonas de los años 80. Decimos ilustres fregonas no porque leyeran a Cervantes, sino porque limpiaban casas, se dedicaban a ello, ¿verdad? Eran las mamás de estos chavales la calle, desde luego no el instituto, porque el instituto les vomitaba de sus tripas. La droga formaba parte de ese barrio y de otros muchos, como seguro que, no sé si lo recordáis porque sois tan jóvenes, sois tan insultantemente jóvenes. Nosotros sí que lo recordamos, claro, ¿no? Bueno, hoy Candela ha ido acompañando el empobrecimiento de esa zona, ¿no? Intentando abrir espacios para que esa gente encontrara, ya digo, lo que somos, un espacio donde poder sentir que la empatía, que la solidaridad, que la crítica, que la buena pregunta, que abrir un espacio a un futuro, pues pudiera ser más que un deseo político, una realidad social. Entonces, bueno, pues ahí seguimos. Ahora, la realidad hoy de Candela es pues dos talleres. Tenemos en este momento, compartimos nuestras vidas y hasta nuestras haciendas con gente inmigrante, fundamentalmente subsahariana y latinoamericanos o americanos del sur, como nos gusta decir nosotros, con dos talleres, uno de jardinería, otro de electricidad, para abrirse paso cuando llegan aquí. Y bueno, y nos juntamos de vez en cuando para explicarnos qué es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué, como bien dicen los hermosísimos carteles, toda una filosofía la que tenéis aquí, claro, ¿por qué las manos siempre vacías son nuestra única victoria? Pues lo son porque en el cine de nuestra niñez pusieron un Zara, así de claro, ¿no? Es decir, esos dos carteles que distan como medio metro, pues son toda una declaración de intenciones de qué es lo que pasa con este sistema desde hace mucho tiempo, ahora cuantitativamente, pues como nunca en la historia. Porque la muerte, el hambre, la desolación, la tragedia, el genocidio, se han multiplicado por 10 en los últimos 10 años, como bien sabéis. Entonces, pues porque Zara, el señor Ortega y sus correligionarios son todo lo contrario de las manos vacías, son las manos llenas, es la codicia, es la amoralidad, la inmoralidad. A Amancio Ortega le importa una mierda que se muera media humanidad siempre y cuando él tenga las manos llenas. La tragedia terrible del capitalismo contra la que Candela lucha muy modestamente pero muy tercamente es justamente esos dos carteles, ¿no? Lo estaba pensando ahora, digo, coño, mira, la filosofía de Candela y la filosofía del 15M y de Radio Ágora, claro que sí, ¿no? Pues eso, preguntarnos por qué pasa eso y qué podemos hacer para luchar contra eso, ¿no? Así que, bueno, y eso es Candela, la revista Rescoldos, que tú bien conoces, Juancar, porque en fin, siempre la tenías entre tus manos cuando salía cada 6 meses, y un programa de radio, que se llama El Candelero, que todavía subsiste en Radio Vallecas. Ya veremos a ver, dentro de un futuro cercano o lejano, en dónde moraremos, queridos maestros. Normalmente, entonces, cuando el fuego se apaga en un lugar, no tarda en encenderse en otro. Otra candela. O sea, no tengáis problema por ello. Bueno, pues muchas gracias por la esperanza, queridos amigos. Y bueno, eso es Candela. Es decir, y bueno, formamos parte, junto con otros colectivos que nos dedicamos al tema educativo, pues eso que comentaba antes Juan Carlos, que durante algunos años nos hemos juntado, es un espacio que nos bautizamos como Educar para la Vida o Amaestrar para el Mercado, un área de trabajo donde también reflexionábamos qué es lo que está pasando con lo que nosotros entendemos como educación, como Educar para la Vida, para que penetre este Amaestrar para el Mercado, en el que no solo Zara y Amancio Ortega, es la tragedia de hoy, y termino con esta perorata que os estoy echando, es que Zara quieren ser todos, Esa es la tragedia. Es decir, nos han metido los medios de comunicación masivos y tal, las escuelas, evidentemente, pues que lo guay es ser Zara. Es decir, es ser Amancio Ortega y la gente se lo ha creído. De la nada al todo. De la nada al todo. No, y a lo mejor tenemos que transitar pues del todo a la nada. Ya está, ya me callo, que parece que estoy dando una clase. ¡Qué vergüenza! Así que Zoraya y Amparo, que en fin son las voces dulces de Candela, pues tienen mucho que contar. Vosotros lleváis una pila de años en esta historia y a mí una de las cosas que siempre me ha sorprendido de las veces que hemos hablado de vuestra asociación es el tema de la autogestión. ¿Cómo se sobrevive una pila de años, un montón de lustros que estáis vosotros ahí, con un proyecto autogestionado que además su función básica es la intervención social? Porque hay gente que se autogestiona, pues eso sí, claro, con sus subvenciones de la Comunidad de Madrid, poniendo lo que hay que poner y dando la mano a quien hay que dársela. Pero vosotros concretamente estamos hablando de un proyecto comprometido, incómodo incluso para los gobernantes que en un momento dado podrían ser quienes financiasen algo así, incluso quienes en teoría debieran tener el compromiso y la obligación de hacer eso, que somos los propios ciudadanos los que tenemos que acabar haciéndolo porque no podemos delegar en ellos. Y eso, vosotros tenéis ahí un proyecto autogestionado que sobrevive año tras año, la revista Rescoldos, de la que hablábamos antes y hablaremos hoy más, con 25 números, 13 años a la espalda y muchas otras cosas que lleváis no 13, sino 20 años haciendo. ¿Cómo se hace eso? Pues desde luego no es fácil. Yo, en muchas ocasiones cuando en nuestras reuniones, en nuestras asambleas, ¿no?, nos hacemos un recuento de cómo vamos también incluso en lo práctico, ¿no?, en las cuestiones prácticas económicamente, pues a veces decimos... Esto es casi un pequeño ejercicio de magia, ¿no? Uno sabe muy bien hasta dónde llega, pero no. La verdad es que un proyecto como este, nosotros hubo un momento en el que valoramos que para hacer lo que queríamos hacer y trabajar con la gente con la que teníamos que trabajar, que en este momento, como os decía Gonzalo, los talleres directamente son... pues con gente que, bueno, pues está en una situación irregular, ¿no?, en nuestro territorio, pues teníamos que tener la libertad de poder hacer lo que queríamos hacer, con quien queríamos hacerlo, sin que se nos pidieran más cuentas de las necesarias, ¿no? El hacer eso suponía tomar la decisión de, bueno, pues de no poder, que no nos podíamos atar las manos con cualquier tipo de financiación que en un momento determinado nos dificultara hacer lo que queríamos hacer y trabajar con la gente que verdaderamente queríamos trabajar. Eso pues nos llevó directamente a la vía de la autogestión, ¿no? ¿Cómo funcionamos? Pues indudablemente hay gentes que apoyan nuestra tarea económicamente, que se hacen socios de la revista, se hacen socios de la asociación y que de alguna forma llevan mucho tiempo confiando en que el trabajo, como decía antes Gonzalo, pues es muy terco, pero quiere también ser bastante honesto, ¿no? Desde ese punto de vista, también somos muy conscientes de los límites que tiene para nosotros el trabajo. Todas las personas que colaboramos en el colectivo, pues somos personas que trabajamos de forma militante, es decir, no cobramos por el trabajo que hacemos, aunque es un trabajo muy profesional, pero no cobramos por él. Y eso también nos hace que el tiempo que podemos dedicar, aunque es enorme, pero por ejemplo no podemos tener un local abierto todo el día, ¿no?, mañana y tarde, porque nuestro límite horario así no nos lo permite, ¿no? Entonces, indudablemente eso el optar por este modelo de financiación te permite tener mucha libertad en muchas cosas, pero también pues hay que tener conciencia de los límites que podemos tener con este tipo de actuación que tenemos. Para nosotros lo más importante, como decimos, era ser libres a la hora de poder decidir qué hacer, cómo hacer y poder luchar contra las políticas que de algún modo nos parecía que estaban impidiendo que se produzca una verdadera justicia social, y eso pues no era nada fácil cuando muerdes la mano que te da de comer, por ejemplo, por la vía de una subvención, ¿no? Entonces, desde ahí decidimos que no era nuestro modelo, ¿no? Bueno, pues contarnos también un poco cuáles son los proyectos que lleváis a cabo. Estábamos hablando antes de talleres, también hemos hablado de una revista y también hemos hablado de un programa de radio. Contarnos un poco esas tres patas y alguna más que tenéis por ahí colgando. Pues eso, ¿qué son cada una de ellas y cuánto tiempo lleváis con ello? Bueno, pues parece que sigo yo, ¿eh? Aquí se lanza uno y no hay manera. Hablando de la revista, ¿no? Pues la verdad es que la revista es un proyecto que para nosotros surgió como una necesidad de abrir un espacio de reflexión en un territorio difícil, ¿no? Porque hay muchas revistas académicas, ¿no? Desde un punto de vista científico, hay otro tipo de documentos, pues más tipo boletines de barrio, de asociación, pero era nosotros queríamos hacer algo que pudiera ser un espacio de reflexión serio y a la vez en el que tuvieran voz quienes en muchas ocasiones no tienen voz. Es decir, la revista es un proyecto, yo creo, de alta calidad técnica y desde luego los contenidos que en ella se vierten pues son bueno, pues muy muy pensados, ¿no? Y por gente muy interesante, cada uno en su territorio, pero a la vez bueno, pues tiene otras secciones y tiene otros espacios en los que pues damos cuenta de las cosas que pasan a nuestro alrededor, a veces contadas en primera persona por quienes son sus primeros protagonistas. Y para nosotros lo que quiere ser la revista, como su propio nombre indica, es un espacio de diálogo social. Esta revista, que se llama Rescoldos, revista de diálogo social, como decíamos antes, lleva ya, como decía Juan Carlos, 13 años. Vamos a por el número 25, que saldrá a finales de año. Y bueno, de ese número pues os hablaremos un poco más despacio, si queréis, en otro momento, o un poquito más adelante en nuestra conversación, porque bueno, va a ser un número un poco especial. Es el número 25. Y queríamos hacer con él un número especialmente dedicado pues a aquello que para Candela ha sido bueno, un poco el leitmotiv. Siempre nos hemos movido en el terreno educativo, formal y no formal, pero nunca hemos abandonado, y desde luego para nosotros no tendría sentido ese trabajo desde la educación sin tener en cuenta que lo que estamos viviendo en el mundo de la educación pues es simplemente el reflejo en ese territorio de lo que está ocurriendo en otros territorios. Es decir, nunca nos hemos quedado circunscritos solamente a nuestro espacio sectorial de educación, sino que siempre, y yo creo que eso es parte de nuestra idiosincrasia, pues hemos tenido muy claro que todos los territorios están interconectados, ¿no? Que nos importa todo, lo general y lo particular. Y desde ahí nos hemos vinculado con todas las luchas que nos han parecido justas, porque, como decíamos antes, pensamos que lo que está ocurriendo en educación pues es el reflejo en ese territorio de lo mismo que está ocurriendo en sanidad, de lo mismo que ocurre en el recorte de derechos civiles, ¿no?, de las personas migrantes, de lo mismo que ocurre en el terreno, por supuesto, de los derechos laborales, ¿no?, y todos los recortes que estamos sufriendo unos y otros, de lo que ocurre en el ámbito de la alimentación, en el ámbito de la ecología. Es decir, el problema, la raíz es la misma, y por tanto nos parece que bueno, no podemos hablar de educación sin hablar del resto de los temas, ¿no? Pues lo que quería apuntillar un poco, que lo que estás diciendo es que no se trata de una revista sectorial. No lo es. Sino que es una revista que, partiendo de algo sectorial como es la educación, se abre a otros territorios. Se abre a... Indudablemente, indudablemente. Sí, sí. Esa es la idea. No, simplemente comentarte que lo que estamos hablando, viviendo, no sé qué opináis un poco, es que parece que al hombre le ha dejado de importar el hombre, ¿no? O sea, las personas les han dejado, y parece que ya no se forman personas por el hecho de formar personas, sino como empleados. No se trata el terreno como terreno, sino como elemento de producción. Y imagino que vosotros estáis recuperando la importancia de las cosas en sí mismas, ¿no? O sea, el valor que tienen por ellas mismas. No sé. Hombre, yo creo que desde luego en el ámbito educativo ha vencido, o está desde hace tiempo, lo que Paulo Freire llamaba educación bancaria. Eso lo estamos viendo todos los días. Lo vemos en lo concreto de las políticas directas que más nos pueden afectar en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Y que luego, si queréis, podemos hacer un repasito porque tenemos un verano caliente en ese sentido. Pero lo podemos ver también en otros territorios. Entonces, cuando todo, en este caso la educación, se pone al servicio de conseguir el máximo beneficio, cueste lo que cueste y caiga quien caiga, pues está claro que las decisiones que se toman deja de tener importancia las necesidades de las personas. Yo no hablo de los derechos de las personas, sino de las necesidades de las personas. A mí la educación bancaria me ha calado tanto que cada vez que veo un billete me arrodillo y rezo el eurecito de mi vida. Tú eres niña como yo, por eso te quiero tanto y te doy todas las horas de mi sudor. Bueno, oye, ¿qué tal si escuchamos una cancioncilla? Venga, vale. Juanfran hoy nos ha traído un playlist de Rhythm and Blues. ¿Y tú sabes por qué lo he traído? Esto es un homenaje oculto a una difunta. Precisamente, el sábado pasado murió Amy Winehouse. No lo digas. Amy Winehouse. No lo digas. No sé por qué, no se puede decir las palabras Amy Winehouse. Que fue, a mí me parecía una artista total. Era compositora, escribía sus letras y tiene Back to Black, que es un discazo como la copa de un pino. A ti sé que no te gusta, por eso no la hemos incluido en la lista. Sí, sí, es que pero... además, en el tema de Amy Winehouse y en el tema de los menús, tú y yo nunca nos vamos a poner de acuerdo. En muchas otras cosas, mira que coincidimos, pero a la hora de comer y de poner música de Amy Winehouse, jamás. Nunca nos convenceremos el uno al otro. Nos convenceremos, sí. No va a sonar en mi Winehouse, pero tenemos una lista tirando al blues y al Rhythm and Blues. Y ahora viene Black Joe Louis and the Honeybears, que es un artista emergente. Viene de Austin, de Texas, y tiene un 10 pulgadas que editó solo en vinilo con 4 temas. Luego un LP que salió en 2009, que a mí me gustaron, pero que no me parecieron la bomba, pero acaba de sacar un disco en 2011 que se llama Scandalous, que a mí ya sí que me parece que tiene bastante más chicha. Ha metido más vientos, tiene una sección de metales bastante potente y unas líneas de bajo en todas las canciones que a mí me parecen preciosas. Y un excelente ejemplo es la canción que va a sonar, que es Booty City. Oh! Barrio Canino. Aquí todos los perrofílicos moviendo el esqueleto al ritmo de Black Joe Louis and the Honey Bears. Esto es Barrio Canino. Estáis escuchando ahora Sol Radio, el programa canino que te impide echarte la siesta todos los viernes desde las 4 hasta las 5 de la tarde, aquí con entrevistas y también dando cera a través de Twitter y de Facebook, que ya sabemos que hay muchos que vivís por y para las redes sociales y que también estáis ahí al otro lado de los perfiles de Agora Sol Radio y de Barrio Canino. Así que os vamos a dar lo que buscáis en este momento, que es, pues eso, una entrevista con la gente de la Asociación Cultura Candela, ¿por qué no? Que nos están aquí contando su vida y milagros, que por otra parte es muy interesante. Yo a esta gente los conocí, tuve la suerte de conocerlos hace bastantes años y además de en alguna ocasión, y eso lo tengo puesto en negrita en Arial Black 16 en mi currículum radiofónico, como algunas veces he tenido la ocasión de tocarles los botones mientras ellos hacían programas de radio. Una labor que lleváis haciendo ya 20 años, más de 20 años. El otro día lo miré y digo, joder, no serán tantos, se estarán poniendo. Y la gente madurita tiende a quitarse, no a ponerse, ¿no? Es verdad, más de 20 años. No, puestos estamos, ¿eh? Para estar 20 años, imagínate, en un proyecto de... Bueno, el proyecto de autogestión lleva ya 26, Candela, ¿no? Un poquito puestos, ¿no? Pero como yo he venido aquí a hablar de mi revista, lo demás me importa un bledo, aquí a la compañera se le ha olvidado decir que en enero cumplimos los 25 números, es decir, las botitas de plata, y que lo vamos a celebrar a lo grande y que es un placer para nosotros, y ahora sí que es en serio, ya me pongo la cara de el profe, y estáis invitadísimos el día 20 de enero en el Ateneo, en el salón de actos principal, pues vamos a celebrarlo, y lo vamos a celebrar pues con esta revista que, como antes comentaba Amparo, se va a titular Educar para la vida, 2 puntos, cartas a una escuela para la transformación social. Pues hemos invitado a toda la buenísima gente, la gente magnífica de la que hemos, en fin, sobre todo aprendido durante todos estos años, ¿no? Que nos ha hecho sentir también, ¿no? Que en fin, que abrir espacios a quienes no lo tienen, pero que los buscan con desesperación, puede ser algo muy hermoso también y muy muy revolucionario. Pues eso, que el 20 de enero a las 19:30 horas en el Salón de Actos del Ateneo vamos a celebrar las Bodas de Plata de Rescoldos. Nos han dicho que van a participar de tal revista y de su cartita pues mucha gente magnífica, que no son muy conocidos, para nosotros sí, pero no para el gran público. Pero bueno, ya puestos, decir que va a estar Belén Gopegui, que José Luis San Pedro, Alfonso Sastre o Eduardo Galeano. Entonces, gente con la que durante todos estos años pues nos hemos vinculado apasionadamente, ¿no? Porque si algo tiene la educación o el encuentro humano es la pasión, ¿no? Es la pasión, aunque nos la quieran abrazar, pues eso, ¿no? Con el Zara y todos estos, con el euro. Pero yo creo que una cosa que yo creo que tenemos muy clara, y de Juan Carlos lo aprendimos, ¿eh? La pasión por el micro nos la metió él. Bueno, aunque quede muy mal lo de nos la metió él, pero que la pasión por el micro, pues es algo que también al lado de este hombre, de Juan Carlos, pues nos ha hecho en momentos muy duros, ¿verdad, Juan Carlos? En Radio Vallecas, pues seguir tirando para adelante. Así que nada, ya me callo, ¿eh? Ya que he hablado de mi revista, pues ya me callo, ya me puedo ir. Yo voy a decir una cosa de esta revista, que alguno dirá, joder, 25 números no es para celebrar tanto. Bueno, estamos hablando de una revista semestral, así que eso significa 13 años de trabajo. Y bueno, el que entienda una revista por un papelillo así de esto finito y tal, se equivoca, porque la revista Rescoldos es más un libraco que una revista, porque madre mía, es algo bastante para leer, pensar y repensar. Pero es de el tipo de libros que me gustan a mí. Es lo que te iba a decir, tiene más letras de los que tú sueles leer, o sea, en blanco en blanco no está. Es que tenéis que ver los libros que se lee Paco, el profesor Miñarro, ese ávido lector de libros en blanco, tío. Es un placer, ¿no? Intentaré hacer un tremendo esfuerzo, que seguro que será un placer, y leer al menos 3 líneas de vuestra revista. No, no, pero perdona, Juan Carlos, si me dejáis meter una cuñita en vuestro discurso, decir que lo de las páginas en blanco, eso tiene un rollo inteligente muy importante. La película más impresionante que yo he visto en mi vida, y mira que aquí con las compañeras vemos cine, es una de las cosas que más no, ¿no? Cine, fundamentalmente cine independiente, cine social y tal, ¿no? Bueno, una de las películas que a mí me han impresionado en mi vida es Leolo, de Jean-Claude Lozon, sí. ¿No? Bueno, pues en una de las escenas, cuando va la madre a hablar con el director para ver qué le pasaba al hermano mayor de Leolo, que era un fuertecito. Exacto, ¿no? Y le dice el orientador, dice, venga, dibuja aquí algo, ¿no? El orientador va a pillarle. Y después de una hora y media, profesor Miñarro, resulta que le devuelve el papel en blanco y dice, pero bueno, ¿tú me quieres tomar el pelo a mí? Y dice, no señor, aquí hay un conejo blanco en la nieve, tío. Así que si lees los conejos blancos en la nieve, Paco, es que eres un ser muy inteligente. El profesor Miñarro es un ser inteligente. Ahí donde los haya, no. Pero ahora fuera de cachondeo, en la revista Rescoldos hay secciones de poesía que te iban a gustar. Eso sí es, en serio. Bueno, vamos a hablar también de educación. Vosotros estáis ahí, aparte de esta actividad social que lleváis a cabo desde el punto de vista de la Asociación Cultural Candela, ahí también hay un trabajo de educación y pedagógico, pero además es que vosotros laboralmente os movéis ahí. Y ahora están ocurriendo cosas en el tema de la educación, especialmente en la Comunidad de Madrid, supongo que en otros sitios también, que nos preocupan. Nos preocupa a la gente que creemos en los servicios públicos, a la gente que tenemos gente joven en casa que van a empezar a ir a los coles, y nos planteamos un poco cuál va a ser el futuro que va a tener esta enseñanza pública en la Comunidad de Madrid y en general en el Estado, ¿no? ¿Cómo están modificando estas leyes? ¿Cómo están modificando las reglas del juego y del negocio que supone la educación de nuestros pequeños y de los que algún día tendrán que ser los que construyan esa sociedad, que al fin y al cabo nosotros ponemos ahora esos pilares y luego ellos son los que levantan los muros, ¿no? Contarnos un poco cómo veis vosotros desde vuestro punto de vista de profesionales de la docencia y de gente que está diariamente en contacto con los chavales, cómo veis este futuro y este presente de la educación. Bueno, yo creo que más que un cambio en sí, es una profundización en las políticas que se llevan a cabo y que, como estábamos comentando antes, pues utilizan la educación como una herramienta más, pues para adoctrinar y para intentar adaptar al individuo a un mercado opresor, injusto, explotador, etcétera. Entonces, bueno, sí que es cierto que han salido unas instrucciones que parece que son las que van a dar inicio al curso que viene. Y bueno, pues en este sentido son bastante contundentes. Ha habido un despido de unos 3.000 trabajadores en el ámbito de la educación secundaria, otros tantos en primaria, 1.500 profesores que, aun teniendo ya siendo funcionarios de carrera, teniendo una plaza fija, pues a la altura del mes de finales de noviembre y parece que todo agosto, no saben todavía en qué centro van a trabajar. Desde distintos municipios pues se lleva bastante tiempo solicitando que se abran nuevos colegios, institutos, y parece ser que eso no es posible, pero ceder terrenos públicos para la concertada sí que sigue siéndolo. Y bueno, pues esta es un poco el ámbito con el que nos encontramos y que hace pues que tengamos centros masificados, que disminuyan las aulas de enlace. Yo no sé si sabéis lo que son, pero bueno, en principio cuando hay alumnos que por cuestión de idioma, pues porque vienen de otros países, no controlan el castellano, pues hay unas aulas que se llaman de enlace, que lo que intentan es trabajar el idioma, pues para que cuando tengan unas mínimas habilidades en ese sentido, pues puedan incorporarse a las clases normales. Están disminuyendo las aulas de enlace, la educación compensatoria, que es para niños que, pues sobre todo por aspectos relacionados con su ámbito social, su situación socioeconómica, pues necesitan tener más apoyos que el resto de los alumnos en el tema de refuerzos, pues están viendo disminuidos, pues principalmente porque no hay recursos ni humanos, porque siguen despidiendo a trabajadores. Bueno, sabéis lo que ha pasado con las oposiciones este año, que en principio iban a salir en verano como se venía haciendo hasta ahora, y de momento no sabemos, han sido convocadas, no sabemos ni cuándo van a ser ni de qué manera, y el número de plazas que han sacado es irrisorio. Y bueno, pues este es un poco el panorama con el que nos encontramos. Entonces sí que es verdad. ¿Qué va a pasar? Pues parte importante de lo que va a pasar, espero que esté en este nuevo movimiento que ha surgido tan necesario, que puede ser el 15M, que en los distintos barrios y municipios pues cuentan con comisiones de educación y que bueno, pues están intentando articular una respuesta conjunta y una serie de acciones que esperamos que tengan un efecto, porque es indignante. Sí. Y como estamos indignados, pues a ver si nuestra expresión sirve pues para estamos alisar. Hablando del que fue además uno de los ejes de campaña de nuestra querida presidenta Esperanza Aguirre, que fue nunca suficientemente reverenciada Esperanza Aguirre. Bueno, sí, podríamos decirlo así, que era educación, igual que el anterior fue sanidad. Ya hemos visto lo que ha pasado en la sanidad. No, la educación en la Comunidad de Madrid, ella siempre quiso educación de élite y creo que es el camino que... Sí. Solo que creo que ella no especificaba que esa educación de élite, claro, iba a ser para quien la pudiera pagar. Pero son esos pequeños lapsus que todos podemos tener, de lo público a lo privado, de 0 a 800 euros mensuales, que es que son menudencias. Pero tú comentabas que este movimiento ha comenzado y que esperamos que tenga un efecto. Y creo, no sé cómo lo veis vosotros, pero creo que si no lo tiene, habrá que moverse más. O sea, sí. no existe la posibilidad del fracaso porque es demasiado importante. Efectivamente, nosotros de hecho, o sea, si es algo que apoyamos, es porque desde nuestra pequeña organización, que es verdad que se mueve en un contexto pues limitado, por lo que comentaba Amparo, somos personas militantes, estamos en una zona muy concreta de Madrid, pero sí que es verdad que cuando estás acompañando a personas que entiendes que están siendo golpeadas por un sistema profundamente injusto, pues cuando ves que hay muchas más personas que también se están huyendo, seguramente porque no veían otros cauces de participación o de expresión, porque es cierto que organizaciones como sindicatos, partidos, pues están... pues han caído en en muchos prejuicios, evidentemente, por el papel que están jugando. Entonces sí que es verdad pues que una organización como nosotros vemos con esperanza y con cierto aliento el poder participar aquí. Sí que es verdad que en función de la evolución que tenga, pues nosotros seguiremos estando. Una de las cosas, por ejemplo, que estamos planteando de forma paralela, que nosotros ya habíamos empezado a trabajar, pues era en la línea que estáis comentando de la elitización de la enseñanza, pues el famoso bachillerato de excelencia, o programas como el Refuerza, el tema del bilingüismo, pues son aspectos que nosotros siempre hemos estado intentando, hemos trabajado sobre ellos, hemos intentado crear una opinión distinta a las que se daba, en este caso, desde voces como la de la insigne Esperanza Aguirre, pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo ahora en Leganés, pues veo que hay un ámbito de actuación muchísimo mayor. Estamos intentando desde la Comisión de Educación crear una red de centros para que todas estas cosas sobre las que trabajamos pues lleguen a mucha más gente y concienciar a muchos más maestros, padres, alumnos. Entonces yo creo que es algo, o sea, ni trabajas solo en un movimiento ni en otro. Nosotros seguiremos trabajando en los dos ámbitos, pero por supuesto yo creo que el 15M sí que debe ser una herramienta a cuidar, en la que integrarnos, intentar que madure y que siga estando ahí, porque al fin y al cabo han sido muchas las voces y las personas que se han unido para participar y no solo para ser representados, que creo que es uno del principal impulso que tuvo el movimiento, el que no sentimos que para nada se nos esté representando y tenemos problemas reales y muy concretos en los que creemos que podemos dar una opinión y un trabajo. ¿Cómo habéis vivido el nacimiento de todo este movimiento del 15M? Bueno, se dice 15M, en realidad nunca hemos sabido muy bien quiénes somos o qué somos. Yo recuerdo cómo fueron surgiendo los nombres y era bastante gracioso. Nos vamos a llamar Toma la Plaza. Ah, no, en inglés, Take the Square. Y ahora nos vamos a llamar 15M. Y luego cuando llegabas a casa veías una inteligentísima estrategia de comunicación. Es como, no, señores, somos 5 personas diciendo tonterías y haciendo cosas. Pero la importancia del tener que moverte por ti mismo, la importancia de no creer, no esperar a que los otros hagan la revolución por ti, sino si quieres un cambio, si lo deseas, simplemente comienza a funcionar al nivel que tú puedas. Creo que eso sí que es importante. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros todo este movimiento? Hombre, yo creo que en principio, pues en general, porque en el 15M sabes que hay personas desde personas que llevamos mucho tiempo organizadas hasta personas que prácticamente no habían participado. Entonces yo creo que nos encontrábamos en un momento en el que veíamos que había ataques muy duros en el ámbito social, educativo, económico, laboral, y que parecía que no había una respuesta real a eso. Entonces el hecho de que un día hubiese miles de personas concentradas en Sol, en principio lo que te creaba era una situación de sorpresa muy agradable, pero sí que es verdad que, bueno, desde los distintos colectivos siempre hemos intentado movilizar a la gente y nos veíamos muy incapaces, o sea, veíamos que teníamos límites muy claros. Entonces yo creo que esto lo acogimos con sorpresa y enseguida vimos que teníamos que estar ahí y con muchísima esperanza. Luego sí que es cierto que quizá pues por ese carácter heterogéneo, desde personas que estaban más participando más en distintos colectivos y personas que nunca habían participado, pues yo creo que sí que es verdad que al principio tenemos que vivir un proceso de maduración en el que por lo menos se sienten unas bases comunes y entendamos que hay compañeros que están, por ejemplo, muy acostumbrados a moderar asambleas, tomar actas, que saben lo que es una asamblea, participar en ella, hasta otros que tienen mucha inseguridad con cuestiones muy básicas porque nunca lo han hecho. Pero sí que es verdad que están descontentos, que están indignados y que sí que quieren expresarse y participar. Entonces yo creo que, hombre, cualquier colectivo, pues que, como decía antes, intente contar con una herramienta de transformación social y que todo el mundo opine y que se participe en las calles, pues lo ves como algo muy positivo. A mí eso sí que me parece, porque yo creo que el 15M ahora, aunque yo creo que a veces de una forma un poco interesada se le está pidiendo, ¿y qué proponéis? ¿Qué decís? ¿Qué hacéis? Se está diciendo desde los poderes, se está atacando, por decirlo de alguna manera, de esta forma, pero es que yo creo que es un movimiento que es que estamos empezando. Yo creo que estamos ahora en la fase de encuentro, donde un montón de personas distintas, cada una con su distinta experiencia militante, o desde gente que lleva muchos años a gente que no lleva nada, gente de distintas sensibilidades políticas, ya sean de un lado, del otro, de en medio o de donde sean, pero es el momento ahora de encontrarse y simplemente de dialogar, que yo creo que también que es un poco lo que también echamos en falta en la clase política que dice que nos representa, porque diálogo nunca ves y hay que construir un diálogo. Sí, una de las cosas tremendas es que he leído, imagino que la mayoría, que hasta un 70% de la población española apoya este movimiento, y un 70% no son cuatro perroflautas, como han querido hacer entender. Ni siquiera es gente con la misma ideología política ni con la misma visión económica. Y creo que en lo que nuestro punto de encuentro es precisamente lo que vosotros habláis de la formación, de la recuperación de la persona para la propia persona, que el interés deje de ser bancario, económico, por mucho que yo recibe el eurecito de mi vida, y vuelva a estar centrado en la propia persona, ¿no? ¿A vosotros qué es lo que más os interesa? ¿Por qué comenzasteis a militar? ¡Uf! ¡Qué pregunta! Eso es como cuando le preguntan a alguien, ¿eres feliz? es la pregunta, ¿eh? Profesor, ha hecho usted la pregunta. Yo creo que son, como bien dice Carlos Taibo en su último libro Nada será como antes, publicado por La Catarata, yo creo que es una pregunta tan compleja que necesitaríamos más tiempo del que disponemos para poder contestar. Yo creo que poco a poco te vas encontrando con una serie de gente pues que al que no nos parecía bien que una policía, la policía municipal, se los llevara por el hecho de mear en una tapia, cuando comenzamos candela, estoy diciendo, ¿no? Nos juntábamos en las casas a valorar, a hacer preguntas, pero bueno, ¿esto por qué puede ser? Pero bueno, ¿sabéis que ha pegado un tiro la policía municipal al loro? ¿No? El loro es un chaval que nos hizo un graffiti que todavía conservamos en la asociación Candela, pero bueno, esto no puede ser, pero bueno, pero qué, ¿y qué hace la escuela? Pero ¿cómo vomita la escuela a estos chavales? Que por otra parte eran chavales muy inteligentes, porque la supervivencia agudiza la inteligencia, eso lo sabéis de sobra. Entonces, volviendo desde los orígenes de Candela a los orígenes del 15M, fíjate qué salto mortal de Circo del Sol acabo de pegar, pues también tiene su... Nosotros, hasta donde podemos llegar en su valoración, nos parece que hay una cosa muy importante, y es que durante muchos años, aunque no lo pareciese, había muchos riachuelos de democracia haciendo cosas muy importantes, sí, por los barrios de Madrid, por los barrios, sí, de este territorio, ¿no? De auténtica democracia, grupos autogestionados o no autogestionados, gente muy buena que tenía las cosas, personas buenísimas que tenían las cosas muy claras de abrir esos espacios los con los que empezábamos el programa, ¿no? Todo eso ha sido, yo creo que el 15M ha sido un colector de esos riachuelos de democracia real que confluimos en aquella manifestación, y vernos decenas de miles de personas juntas fue un subidón que la gente, yo creo que más preparada, o pensamos nosotros más preparada, empezó a que no se quedara ahí, que no se quedara ahí. Ese subidón yo creo que ha sido una de las cosas más importantes que han ocurrido en España, desde luego, pues en los últimos 35 años, por poner la de las cosas más importantes. Vamos a ver ahora, como tú muy bien decías, en este aprendizaje, y Zoraya también lo apuntaba, en este aprendizaje, gente con más experiencia, gente con menos experiencia, pero con un vínculo, que tenemos muy claro que hay que superar el esto es lo que hay. Y como también comentabais hace un ratito, que yo creo que tenéis toda la razón del mundo y más, del mundo mundial, pues que superar el esto es lo que hay significa que es posible que en nuestras vidas, en nuestras manos, en nuestras emociones, el otro es nuestro próximo, y con el otro y la otra podemos construir lo que queremos ser. Eso es tan importante, eso es una patada en el avispero de las democracias actuales. Vamos a ver hasta dónde llegamos, hasta dónde llegáis, hasta dónde, juntos, estos riachuelos de democracia pues pueden llegar a ser un océano. Toma ya, metáfora guapa. Entonces, pues ahí estamos. Es decir, este riachuelo de democracia modesta, que sigue siendo el grupo autogestionado Candela, pues, y que hemos, en fin, conocido, igual que a vosotros hoy, pues durante todos estos años, a cientos de colectivos y de personas extraordinarias que se están dejando su vida, literalmente, la piel, el pellejo, superando al amigo, que sabemos que en el cine de nuestra niñez están poniendo zaras y que no nos gusta, y que igual juntos podemos revertir esta situación. Fácil no va a ser, pero la primera piedra está puesta. Sí. Bueno, si era una buena pregunta la del profesor Miñarro, porque el profesor Miñarro siempre hace buenas preguntas, os voy a trasladar tres preguntas que nos cuela la gente aquí a través del Twitter, y os vamos a dejar pensarlas y todo, porque os voy a trasladar las preguntas. Vamos a poner una canción, esto como la tele. Y después, música de misterio, y si fallan les tiramos por una trampilla. Y después de la canción haremos lo que dice el profesor Miñarro. Por una parte, Emi Mofe os pregunta a vosotros, ¿cuánto va a costarnos a los españoles financiar las privadas ahora que nos cierran la pública? Esa es una pregunta. Otra pregunta por aquí de Rebeca Lamaga: ¿se unirá la universidad a las movilizaciones y protestas de la obligatoria y el bachillerato? Y una tercera pregunta que nos lanza Alex Rowling: ¿qué opináis del modelo educativo de la escuela Summerhill de Neil? Estas tres preguntas estaréis obligados a contestar después de este tema que nos va a presentar Juan Franer, porque si no tendréis que someteros a la tortura del profesor Miñarro. Física y psicológica, además. Bueno, pues ahora seguimos llenándonos de rhythm and blues y de buen soul. Ahora toca Betty Lavet. Betty Lavet, que es oriunda de Michigan. Y a mediados de la década de los 60 encadenó una serie de éxitos. Su éxito más conocido es Let Me Down Easy. Y esto le permitió firmar con la todopoderosa Atlantic para editar un disco que, una vez estuvo grabado en unos estudios, los Muscle Shoals, bastante conocidos, con músicos estupendos, como sucede muchas veces, el disco se quedó en el cajón y no se publicó. Betty siguió mal que bien con su carrera y en 2006 publica un discazo que se llama I've Got My Own Hell to Raise, tengo mi propio infierno al que descender, al que caer. ¿Eso guarda relación con otra cantante muerta hace poco tiempo? Podría ¿quizás? Ser. ¿Quizás? Que yo sepa no tiene ningún disco escondido, pero sí. Entonces, a través del exitazo que supuso este disco de 2006... ese mismo año se editó este disco que tenían guardado, que se llama Child of the 70s. La canción Irene Easy, Betty Lovett. Va por ti, Amy. Para este es el Barrio Canino aquí en Agora Sol Radio. Estamos hablando en este programa perrofílico de hoy estamos hablando de la educación. Otras semanas hablaremos de otra cosa. Por cierto, tenemos ya varios programas más preparados para el mes de agosto. Os emplazamos a que no os perdáis especialmente el programa de la semana pasada de la también es de la semana pasada, pero de la semana que viene, porque vamos a traer a otro colega como todos los que vienen aquí, pero que nos va a retratar todo lo que contamos en este programa desde el punto de vista contrario. Es una persona divergente. Divergente. Mi pregunta es, ¿cuándo se va a hacer un programa sobre la siesta revolucionaria? Ese día que se haga ese programa, no estaremos aquí y la estaremos echando. Iremos a la praxis. Bueno, que tenemos pendientes tres preguntas o tres respuestas. De gente que nos ha lanzado por aquí por el Twitter. Los primeros que nos preguntaban era ¿cuánto nos va a costar a los españoles financiar las privadas ahora que nos cierran la pública? ¿Cuánto? La cantidad exacta yo creo que no es la respuesta que espera la persona que está haciendo esa pregunta y que desde luego en este momento no tenemos el dato. Sabemos qué es lo que nos van a costar algunas cosas, ¿no? Y cómo se están incluso financiando algunos a costa de los centros públicos, pues algunos viajes de algunos jefes de Estado, que no vienen como jefes de Estado, sino como jefes de la Iglesia, por ejemplo, ¿no? Eso sí tenemos algunos datos, creo que son 50 millones. 50 millones se calcula que es lo que puede estar costando el mantener los centros públicos abiertos para que se alojen las personas que vienen a la visita del Papa, por ejemplo, ¿no? Eso le cuesta a la escuela pública. Y no le va a costar a la escuela privada. Pero yo no creo que estemos hablando de cantidades que desde luego en este momento no tenemos el dato. En este momento no estamos hablando de que se va a cerrar lo público. Afortunadamente creo que tenemos que seguir luchando para que eso no ocurra, porque si eso ocurriera, lo que eso nos costaría es mucho más, no se puede cuantificar en millones de euros. Sí, se puede cuantificar, pero lo que más valor tiene la educación pública es su papel como, de algún modo, espacio en el que se puedan compensar desigualdades, ¿no? Si realmente la educación pública cumpliera ese papel y si realmente fuera la educación pública que nosotros deseamos que sea, que está en construcción, no es lo que tenemos, pero lo que debería ser, si desde luego se elimina la educación pública, desde la privada eso no se haría nunca. Entonces, indudablemente, el que todo el mundo tenga derecho a la educación, con independencia de sus orígenes y de su realidad personal o social, eso es algo que no tiene precio. Muchas veces el dinero que se ahorra en educación se acaba gastando en cárceles, ¿no? O en programas. Quiero decir, una sociedad sin formación es una sociedad problemática en principio, ¿no? Es decir, en educación nunca sobra dinero. Una buena educación forma una mejor sociedad, ¿no? No podemos olvidar, maestro, profesor, que algo que ya hace, ¿verdad?, que pues 2 siglos y medio alguien formuló. Dilo, que Víctor Hugo. ¿Educar para qué? Quiero decir que una buena formación, ¿para qué? Porque, como bien sabemos desde hace muchísimo tiempo, este sistema neoliberal nos ha robado todo. El alma, e incluso el lenguaje. Es decir, de hecho, las empresas más potentes, Zara, desde luego, que estamos dando hoy a Ortega, hablar de cooperación. Es decir, forma a sus trabajadores en el aprendizaje cooperativo. Pero claro, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cooperativo o corporativo? cooperativo. Claro, si no le pones el para qué y lo resuelves, podemos entrar en un problema de captación del lenguaje, ¿no? De robo de lo que nosotros queremos decir con la cooperación y lo que quieren decir pues otro tipo de empresas. Bueno, he salvado la primera trampilla. Vamos con la segunda. Vamos con la segunda. Nos decía Rebeca Lamaga, a mí me parece una pregunta muy buena, ¿se unirá la universidad a las movilizaciones y protestas de la obligatoria y el bachillerato? ¿Podemos esperar eso? No tenemos la bola mágica aquí para poderlo saber, pero empujaremos para que así sea desde donde estamos. Sí, de todas formas, y eso Zoraya quizá lo pueda comentar un poquito más, en las asambleas que está viendo y en las reuniones sí que se está hablando de intentar que la universidad también apoye, ¿no? A ver si desde el otro día, por ejemplo, desde la plataforma regional en apoyo a la escuela pública, sí que era uno de los planteamientos que se hacían algunos de los asistentes, cómo vincular a la universidad. Y además yo creo que dentro del alumnado, que es un sector muy importante con el que hay que contar y a veces se nos olvida, pues yo creo que sí que desde la universidad generalmente hay muchos impulsos en este sentido. De hecho, el papel que han jugado en el movimiento 15M los alumnos universitarios ha sido fundamental. Entonces yo, aunque es verdad que no tenemos la bola mágica, estoy segura que de una o de otra forma sí que se va a apoyar. Ojito, es decir, querida compañera o compañero del Twitter que haces esta inteligente pregunta. Pues claro, decir universidad es decir también una cosa muy compleja. Es decir, sería injusto decir que no, porque muchos miles de militantes, de personas que han formado parte de las sesiones más complejas de resolver cuestiones son universitarios y universitarias españoles. Es decir, sería injusto decir no se ha unido a la universidad. Vamos a ver, si por universidad entendemos alumnos universitarios de doctorado, de grado, de las antiguas diplomaturas o licenciaturas, sería injusto decir que la universidad no está en el 15M porque lo está. Claro, si esta persona que por el Twitter, ¿verdad?, está haciendo esta pregunta, entiende la CRUE, es decir, el Consejo de Rectores Universitarios, pues no podemos esperar que los rectores españoles en bloque se unen al 15M, ni la mayoría de los catedráticos y catedráticas, que por la propia estructura piramidal de la universidad, pues no es muy probable que no vean con buenos ojos el movimiento 15M, porque es un atentado contra su propio poder. Por ahí creo que está, o sea, es... Obviamente se han unido muchísimos estudiantes universitarios, también muchos profesores universitarios, y lo que creo que estamos esperando es que se comiencen a tomar las universidades, que los propios catedráticos, con el apoyo de sus propios alumnos, comiencen a ocupar ese espacio público con una pretensión reivindicativa. Y eso todavía no se ha producido. A un nivel individual es obvio que están en la calle, pero como elemento conjunto, ese es un paso que todavía creo que hay que dar. Y bueno, tenemos la última pregunta, la tercera trampilla que tienen que solventar, y está la más difícil. En esta caen, porque dicen, ¿qué opináis del modelo educativo de la escuela Summer Hill de Neil? Yo voy a añadir otra pregunta, ¿qué es esto de lo que nos están preguntando? Porque los profanos en el tema no sabemos lo que es la escuela de Summer Hill de Neil. Dos preguntas en una. Neil fue quien digamos, inventó, puso en marcha y vendió uno de los libros más vendidos en pedagogía en los dos últimos siglos, es Summer Hill, de A.S. Neil, que la persona que puso en marcha el proyecto. La verdad es que no nos hemos puesto de acuerdo para contestar esta pregunta. En mi caso, pues no es algo que me apasione especialmente, porque aún, es decir, lo que refleja todo el proyecto de Summer Hill, muy estudiado, muy trabajado, muy investigado, no solo de Neil, sino un equipo educativo, en fin, que estuvieron muchísimos años trabajando y estudiando cómo funcionaba la mente infantil del niño para mejorar su aprendizaje. En mi opinión, se olvidan de algo fundamental para lo que entendemos en Candela, que es una persona inteligente. Y ese fundamental es la gestación del espacio de cooperación para aprender. Es decir, esa multiculturalidad necesaria para que un objeto de aprendizaje sea visto desde muchas culturas, desde muchas perspectivas, la matemática, la filosofía, la geografía, la historia, pues es algo de lo que adolece Summer Hill. Y bueno, pues yo creo que ya he contestado la parte de que me corresponde, querido profesor. No los tiramos a los cocodrilos, ¿no? De momento. No, da igual, tíralos. Si contestan bien, pues han contestado, pero que caigan. Bueno, vamos a. Que se vayan ya. Oye, ponéis una música cojonuda, ¿eh? Eso es Juan Fran. Los invitados ya no sé qué dirán en Twitter, pero la música es cojonuda. Eso es Juan Fran. Vamos a contestar nosotros una pregunta. Dice una grata que si se podrá descargar este programa desde el podcast. Por supuesto que sí, se podrá descargar desde el podcast de Agora Sol Radio en madrid.tomalaplaza.net. También lo vais a tener en el podcast de Barrio Canino, que tenemos ahí nosotros también nuestro pequeño podcast con algunas fotos en barriocanino.blogspot.com. También ahí estamos subiendo algunos vídeos, ya tenéis un par de vídeos de la semana pasada de Eulibre, de su actuación en directo por aquí, también un resumen de la entrevista, y intentaremos también resumir la entrevista de esta semana con Amparo, con Gonzalo y con Zoraya. Así que bueno, esa es la respuesta también para esta gente. Hay algunos que están dando las gracias por las contestaciones, y bueno, yo creo que ya, para no alargarnos mucho más, porque tenemos algún ratillo más, pero no mucho más. Y yo quería también, estás hablando del podcast, de todo lo que tenemos. Yo lo que estaba era intentando vender algunas camisetas de Barrio Canino en Zara, pero parece que hoy... Profesor, que eso es lo que hemos venido. Es la investigación que mantenemos él y yo. Parece que se va a complicar mis acuerdos con el señor de Zara. La otra semana ibas en un yate ahí a aparcar en Sol cuando la bata de Naval... Y ahora estás vendiendo camisetas en Zara. Es que, ¿cómo te crees que me pago los yates? Mira, por tres trajes, tú no sabes la que han liado por ahí algunos, para que vengas tú ahora diciendo que vendes camisetas en el Zara. Bueno, vamos a pasar ya con Zoraya, que tiene también cosas que comentarnos, porque aparte de su actividad como docente y también en la Asociación Cultural Candela, estos meses has estado ahí prendiendo la mecha en la Asamblea de Leganés, que es donde tú habitas. Somos casi vecinos de pueblo, ¿eh? Sí. Y nada, cuéntanos un poco qué se cuece en Leganés, uno de los municipios más grandes de la Comunidad de Madrid, y bueno, pues además forma parte también de ese, como lo llamaban antes, el cinturón rojo. El cinturón rojo. Que ya no existe, eso son como las camisetas del señor Miñarro en Zara, que son virtuales. Cuéntanos. Bueno, pues en Leganés hemos sido desafortunados porque ha entrado el PP. Pero bueno, puede haber también agitado conciencias, y sí que es cierto que yo creo que somos una de las asambleas más cañeras, no es por nada. Leganés es lo mejor. Leganés mola. No, ya fuera de, pues, a ver, desde que en Sol se decidió pues ir levantando ya la acampada y que había que contextualizar un poco la lucha en cada barrio y en cada municipio, pues efectivamente, como Leganés, no es que seamos unos privilegiados, sino que también sufrimos las consecuencias de las políticas neoliberales, pues empezamos a organizarnos. Ya el primer sábado en el que habíamos trasladado las asambleas a los barrios, pues porque habíamos estado también participando en Sol. Tuvimos la primera asamblea, que fue muy, muy potente, fue muy numerosa. Yo creo que estuvo en torno a los 500 participantes. Y bueno, y desde entonces pues nos hemos organizado en comisiones, no sé si las voy a decir todas, pero laboral, social, educación, respeto, coordinación, información. Respeto somos todos. Respeto. Y bueno, pues funcionamos de forma autónoma en cada comisión, porque entendemos que, bueno, esto pasa, supongo que en todos los municipios, lo que pasa que en función del contexto, pues surgen algunas en común y otras no, pero entendemos que, bueno, que como comentaba Amparo, los ataques son en todos los ámbitos y entonces desde los distintos ámbitos, o bien porque participamos a nivel personal en ellos o porque estamos más sensibilizados, pues cada uno y cada una intentamos participar en una comisión en concreto, hay quien participa incluso en varias, y luego pues esas comisiones se coordinan. De forma que, bueno, pues si vemos que hay algunos aspectos que hay que colectivizar a mayor nivel, pues porque son trasladables también a otros ámbitos, ¿no? Tienen relación entre ellos, pues para eso tenemos asambleas coordinadoras de las distintas comisiones y luego pues tenemos las asambleas populares. Estamos, yo creo que manteniendo un nivel de actividad bastante bueno, hemos hecho varias bicicletadas, hemos hecho actos de sensibilización con la gente del pueblo, como paelladas, conciertos, videoforum. Luego tenemos todos los días un punto de información en la Plaza de España, que es el lugar más céntrico de Leganés, al que se puede acudir para informarse de qué es esto del 15M y cómo se puede participar, porque por supuesto es un movimiento que está abierto a la participación de todo el mundo. Pero en un momento, y, sí. ¿La gente sigue teniendo curiosidad y sigue yendo a preguntar? Sí, sí, ¿qué sí. se puede hacer? Sí. Sí, es un punto al que acude bastante gente y de hecho gran parte de la gente que está participando es a través de ahí, porque vienen, les informamos y como digo que hay bastantes comisiones para actuar en distintos ámbitos, pues se van integrando poco a poco. Sí que es verdad que ahora en verano el nivel de actividad ha disminuido un poco, pues porque estamos en meses vacacionales, pero aún así todas las comisiones siguen reuniéndose. Y bueno, y de hecho mañana tenemos una asamblea, esta tarde tenemos una reunión de coordinación y pues hemos hecho caceroladas para protestar en contra de la investidura del nuevo alcalde, hemos hecho bicicletadas para darnos a conocer, hemos participado por supuesto en la marcha del 19J, hemos estado el sábado pasado, el domingo, también pues existe una coordinación interbarrios, interpueblos y yo creo que bueno que el nivel de actividad está siendo bastante bueno y sí que bueno pues lo que comentábamos antes pues que poquito a poco vamos madurando a la hora de pues cómo tomamos las decisiones, cómo nos organizamos, estamos elaborando un documento de coordinación interna para intentar pues que todas las aportaciones sean más productivas, ver cómo no, pues porque a veces es verdad que a lo mejor en determinadas propuestas pues nos desviamos un poquito más o se retoman temas que a lo mejor ya se habían hablado, estamos utilizando espacios virtuales. ¿Utilizáis también, en el menos uno? Sí. Lo que pasa es que a mí sobre eso no me preguntes, porque ayer me abrieron el Facebook porque veían que ya era algo necesario, porque había de cosas que no me entraba muy bien, porque sí que es verdad que son espacios, ahora sobre todo en verano, que hay mucha gente descolgada, que está, bueno, no descolgada, está en otras zonas, y la estamos forma... Estamos tomando las playas. Sí, estamos tomando las playas, y la forma de comunicarse es esa. Entonces, bueno, pues yo creo que el nivel de actividad, como digo, es bastante bueno. ¿Estás contenta con el nivel de coordinación interna y con el resto de las asambleas de Madrid? ¿Crees que está funcionando bien, que necesita mejorar mucho? Hombre, yo creo que, como comentábamos antes, es verdad que es un movimiento que es muy incipiente. Entonces sí que necesitamos mejorar en algunos ámbitos y quizá alguno de ellos es el tema de la coordinación, ¿vale? Yo, por ejemplo, en Leganés sí que es verdad que creo que la contextualización que se está haciendo del movimiento es buena porque estamos interviniendo en el ámbito social en cuestiones concretas que están pasando en Leganés. Sí que es verdad que quizá falta mejorar un poquito eso. Han sido pocos meses antes del verano y como ahora es un momento en el que se ha desarticulado un poco la participación de bastante gente, pues supongo que en septiembre tendremos que retomar también en ese sentido, si es cierto. También es verdad que, bueno, yo cuando vi el 23 la respuesta que tuvo la convocatoria y el domingo, que fue impresionante, que incluso algunos de nosotros teníamos dudas, pues porque se planteaba que en Madrid había mucha gente que estaba fuera, que el lunes se tenía que trabajar y que al venir de otros lugares, pues el domingo a lo mejor se salía por la mañana, pero es que el domingo por la tarde Madrid estaba tomado, las calles estaban tomadas completamente. Entonces yo creo que, bueno, que la coordinación es aceptable y que, bueno, que por supuesto que hay que seguir madurando en este sentido. Pues ahí está, eso es Leganés, un monstruo y mucho más. Y nada, Juanfran, una de Rhythm and Blues. Una de Rhythm and Blues, yo no sé qué poner, porque no nos va a dar tiempo a poner todo lo que queríamos poner. Tienes cinco para elegir. Así que os voy a preguntar, ¿qué queréis? ¿Respeto o un roncola? Hostias, yo me inhibo. Yo pregunto, ¿eh? Todos somos respeto. Todos somos respeto. Es la mejor del setlist esta canción. Bien, pues vamos con un temazo que ya es clásico atemporal, interpretado por la grandísima Aretha Franklin, que todos conocemos. Pues Respect es uno de sus temas más conocidos, pero no es suyo. Es una versión de Otis Redding. Y de hecho aquí hay un poco de miga. Porque la original de Otis Redding es del año 65, llegó al número 5 en listas, o sea que fue una versión bastante famosa, pero es una canción que podríamos decir que tiene un tinte machista, porque es una canción que habla de un hombre que llega a casa después del trabajo, su mujer le empieza a pedir dinero, a decir dame esto, dame lo otro, y el otro, déjame tranquilo, lo único que quiero es respeto cuando llego a casa de trabajar. ¿Qué hizo Aretha Franklin? Dijo, no sé yo, no solo la cantó ella con lo que siendo una mujer cantando ya le da otro matiz, sino que además cambió una palabra que le da la vuelta a la canción completamente. Entonces, donde antes se decía, cuando llego a casa quiero que me muestres respeto, ahora se dice, cuando llegas a casa quiero que me muestres respeto. La canción, la versión de Aretha Franklin es un bombazo, es bastante más movida que la de Otis Redding, aunque a mí la de Otis Redding también me gusta mucho, musicalmente hablando, por supuesto. Y llegó al número uno, no solo en las listas de Rhythm and Blues, sino en las listas de pop. Así que aquí va, de 1967, Respect. Just a little. Ahí estaba ese respect de Aretha Franklin, una canción que ya nos molaba y que, bueno, yo por lo menos ahora me mola más gracias a la historia que nos ha contado Juanfran, porque yo no la conocía. ¿Tú la conocías, profesor Millán? Yo no la conocía, yo leo libros en blanco, yo no conozco nada. La verdad es que las canciones escuchadas por las historias de Juanfran gustan más. Una buena historia detrás siempre gusta más. Sí, yo sé que tú las canciones no las eliges al azar y si no es por una cosa es por otra, siempre hay una historia detrás de cada canción. O es que me gustan y quiero hablar de ellas, o es que hay algo interesante que contar, como en este caso. Y siempre hay cosas interesantes que de contar cuando está el profesor Miñarro de por medio. Así que, profesor Miñarro, este es tu programa, estos son tus micros, tío. Nosotros somos tus asalariados y solamente diseñaremos camisetas cuando tú nos lo digas y las meteremos en el Zara cuando tú nos lo digas. Sí, por favor. Bueno, antes de infiltrar nuestras camisetas de Barrio Canino, lo que me gustaría hacer y que además se fuera haciendo con una cierta continuidad es invitar a nuestros entrevistados, quizá amigos, aún no lo sabemos, a ladrar, porque esto es un barrio canino. Así que me gustaría que todos ustedes se acercaran a los micros para oírles ladrar. Aquí hemos ladrado todos. Prefiero la trampilla. Yo también preferiría la trampilla. Sí, esto no es una trampilla, es una trampa. Oye, si lo hacemos todos al unísono, un gran ladrido conjunto. Venga. Un, dos, tres. Es que tenemos los dientes afilados. Bueno, no, simplemente quiero comentar que mi libro, no se ha hablado aún de mi libro. Como sabéis, no es mi libro, es el libro de todos, se llama Turno de Palabra y queremos invitaros a que todos participéis. El objetivo, muy sencillo, permitir que emerjan las aguas subterráneas que están por ahí debajo y que la gente que normalmente no tiene capacidad para que su pluma llegue al papel o que alguien lo lea, conseguir que todas las experiencias, poemas, diarios, reflexiones acerca del movimiento del 15M, tanto de la gente que se ha implicado, que lo ha vivido noche tras noche ahí acampado, como la gente a la que esto le ha afectado y ha comenzado a moverse, como aquellos que simplemente están en contra, todo el que quiera aportar su visión acerca de la sociedad que estamos viviendo, su reflexión personal, cómo le ha influido esto, por favor que lo haga y que nos lo envíe a turnodepalabra@gmail.com. El libro, como sabéis, va a ser digital. Esperemos que tenga también su versión en papel. Tendrá fotos, la versión digital tendrá vídeos, tendrá ilustraciones y tendrá todo lo que ustedes queráis. Bueno, Turno de Palabra va a ser el título. A mí no me gusta demasiado, pero se decidió por consenso y todos estamos a favor del consenso. Entonces, turnodepalabra@gmail.com. Podéis enviarnos ahí los escritos que pueden ir de una línea a lo que os dé la gana. Luego también quisiera, y para no faltar a la costumbre, esta cuestión, si estuvimos leyendo a Enrique Lin o estuvimos leyendo a Tomás Segovia, en este caso y hablando sobre las experiencias del 15M, alguien que lo ha tratado, que lo escribió hace poquísimo y que escribió un poema precioso al respecto del 15M, fue Jaime Gil de Viedma. Un autor muerto en los años 80, pero no somos hijos del tiempo, así que las cosas se pueden escribir hace bastante y ser absolutamente actuales. Aquí lo que hemos vivido ha sido la sensación de compañía, o al menos es algo que para mí ha sido muy bonito. Cuando mirabas a la gente, siempre tenían un sí en los ojos, siempre te miraban y todo el mundo estaba dispuesto a hacer algo. La pregunta ya no era qué quiero tener, sino qué puedo dar. Y ese cambio de actitud, esa compañía, y recordemos que compañero es el que comparte el pan, compañero del alma, compañero. Eso es lo que se ha despertado, lo que a mí me emociona o por lo que yo estoy aquí fastidiando la siesta y ladrando. Y entonces vamos a leer un poema de Jaime Gil de Viedma y vamos a hacerlo. Vamos a ello. como después de un sueño, no acertaría a decir en qué instante sucedió. Llamaban. Algo ya comenzado no admitía espera. Me sentí extraño al principio, os reconozco. Tantos años que pasaron igual que si en la luna. Decir exactamente qué buscaba, mi esperanza cuál fue, no me es posible decirlo ahora, porque en un instante determinado todo vaciló. Llamaban, y me sentí cercano, un poco de aire libre, algo tan natural como un rumor, crece si se le escucha de repente, pero ya desde ahora siempre será lo mismo, porque de pronto el tiempo se ha colmado, y no da para más. Cada mañana trae, como dice Oden, verbos irregulares que es preciso aprender, o decisiones penosas y que aguardan examen. Todavía hay quien cuenta conmigo, amigos míos, o mejor, compañeros, necesitan, quieren lo mismo que yo quiero, y me quieren a mí también, igual que yo me quiero. Así que apenas puedo recordar qué fue de varios años de mi vida, o a dónde iba cuando desperté y no me encontré solo. Jaime Gil de Viedma, hablándonos cada día, tío de la nunca suficientemente bien reverenciada Esperanza Aguirre, y que habla de la amistad porque el 15M sí es algo, creo que es eso, es la compañía de un ser humano por otro, y por Dios que alguien ponga música y me permita dejar de hablar. Como el profesor catedrático me ha tocado la fibra, pues nos queda deciros, agradeceros muchísimo el hecho de compartir vuestra presencia esta tarde aquí y deciros que, como me has tocado la fibra, que os regalamos una gabardina de coraje y un paraguas para afrontar las inclemencias del tiempo en que vivimos, y también os regalamos una silla en nuestra casa, una almohada en nuestra cama y una vela encendida. Gracias, sois cojonudos, y por abrir este espacio de comunicación tan necesario. Gracias a vosotros por estar aquí, gracias al profesor Miñarro por esos extractos de los libros en blanco que tanto nos gustan. Gracias. Siempre nos dejan bastante callados, ¿eh? Sí. Siempre nos quedamos anonadados. En blanco, efectivamente. También gracias por esa música, también le ha gustado ahí a la gente del otro lado del Twitter, dan las gracias por ese temazo de Aretha Franklin. Ese tema siempre es bien recibido, sea donde sea. A todos nos ha gustado. Verás cuando vengamos aquí con el Capitán Entresijos, que también lo tenemos en la lista. Vas a ver. Que te gusta el Rhythm Blues es muy fácil, pero ya cuando nos pongamos punkis ya dirá la gente. Pues sí, oye, nos vamos despidiendo. Esto ha sido el Barrio Canino por hoy, más largo que nunca, más caluroso que nunca, pero la verdad es que aquí se está a gusto con vosotros, con los invitados, con los tuiteros, con la gente de Agora Sol Radio, y bueno, ya es hora de irnos, eso sí. Venga. Yo me voy. Chao. ¿Dónde te vas? Pues mira, los otros dos viernes anteriores salí de aquí y me fui a la piscina, pero hoy ya es tarde y voy directamente a casa. Pero me voy a comer un flash nada más que llegue. ¡Saludos, caninos! Bueno, y para despedirnos, como siempre, toca otro tema de música perruna. En este caso, para ser coherentes con la propia lista, hemos elegido también una canción bastante conocida, Walking the Dog, de Rufus Thomas. 1963, sello Stax. Llegó al número 10 de las listas pop y al número 5 de la Rhythm and Blues. Walking the Dog. Baby Mac, dressed in black, silver buttons all down her back. Hello, tipsy toe. Broke a needle and she can't sew. Walking the dog. Guess who walking the dog? If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. Come on now, come on, come on. That's my mama for 15 cents. See the elephant jump the fence. He jumps so high. Touch the sky. Never got back till the 4th of July. Walking the dog. Just a walking the dog. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. Come on now.

Bill Stewart on drums, Steve Swallow on the bass, on guitar, me, John Scoville. Thank you very much.